Y hoy la disertación estará a cargo, la verdad que es un gustazo tenerle, está al frente de la dirección de AUSA, fue director de políticas de la juventud en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es de Córdoba, obviamente militó en el radicalismo, hijo del recordado gobernador de la provincia Ramón Mestre, hablamos de Tomás Mestre que lo tenemos en comunicación y la verdad que es un gustazo. Tomás, buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Un gustazo, che, tenerte en el programa. La verdad que está buenísimo. Bueno, qué lindo esto, ¿no? La juventud con actividades, tenerte hoy acá en Concordia. ¿Cómo estás viendo el rol de la juventud, Tomás? Bueno, mira, la verdad que me parece primero un placer para mí venir a Concordia. Ya hace un tiempo largo venimos acompañando el trabajo que se está haciendo desde el comité tanto provincial como distrital de Concordia. Creo que hay una impronta que se le quiere dar al radicalismo que hace también que la gente vuelva a elegir un candidato que fue acompañado por referentes del espacio, como es el caso del gringo Ascue. Y eso está respaldado no solamente por un trabajo en el territorio, sino también por un trabajo en la formación y en la representación de los intereses que tiene la gente, ¿no? Creo que la política hace un tiempo largo que no estaba dando respuestas a los problemas que tienen los concordienses. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en la materia de renovar un poco el radicalismo a nivel nacional, ¿no? En esa impronta de renovar el partido, creo que hay un mensaje que es claro, que es contundente y que hoy el intendente también acompaña desde el municipio, que es el tema del equilibrio fiscal. Pero ahí en la cuestión del equilibrio fiscal es a costa o cómo lo garantizamos. Bien. Y en ese garantizar el equilibrio creo que acá hay un esfuerzo muy grande para poder acompañar a esas personas que están pasando un momento más difícil. Uh-huh. En este caso a muchos comerciantes que durante tantos años vienen haciendo aportes y muchos esfuerzos para que el municipio, la provincia y el país tengan recursos. Pero bueno, en un momento de recesión tan fuerte como el que estamos viviendo, el hecho de eliminar 300 impuestos habla un poco del horizonte hacia dónde vamos, ¿no? Un país, una ciudad, una provincia que vuelva a tener un equilibrio y un sentido de representación entre lo que es el esfuerzo y obviamente cómo hacemos para nivelarlo, ¿no? Bueno, creo que eso es parte de la discusión que vamos a tener hoy sobre cuál es el rol del Estado y cómo podemos ser eficientes. La verdad que creo que en todo el país nos pasa que a veces se ve un Estado, hemos pasado de un Estado ausente en los 90 a un Estado hiperpresente, pero tan intervencionista que el capital privado se decidió ir del país. Bueno, creo que no podemos seguir teniendo un país que expulse al inversor, que expulse al trabajador, que expulse al pequeño y mediano empresario argentino que quiere apostar por el país, pero que cada vez tiene más presión impositiva, que tiene cada vez menos espacio de acompañamiento y menos incentivos para invertir la plata en el país. Bueno, creo que eso tiene que cambiar y parte del mensaje es cuando escuchamos esas demandas y podemos adaptarlas sin que nadie quede afuera. Perfecto, la verdad que buenísimo el análisis. Tomás, y qué importante el tema del rol de los jóvenes, ¿no? Y en este nuevo paradigma, te diría, ¿no? Cuando también el mensaje tiene que ir a los nuevos actores de la comunidad, como son los emprendedores, como son la gente más autónoma. ¿Hay un nuevo paradigma o no, Tomás? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que hay un paradigma que nos invita a profesionalizar la política, ¿no? La verdad que hoy el Estado siempre debió ser un lugar donde esté administrado con un grado de sensibilidad muy fuerte, pero con también un grado de profesionalismo que permita garantizar previsión en el largo plazo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno puede estar durante 15 años administrando el Estado y gastar más de lo que tiene, pero si gastamos más de lo que tiene durante 15 años, seguramente en algún momento nos vamos a fundir. Pero el problema después es, tuvimos gobiernos que, no sé, le ingresaban 100.000 pesos en la casa y gastaban 110. En un momento va a venir el banco y te va a decir, mirá, flaco, todo lo que me venís debiendo de cuotas me lo vas a tener que pagar porque si no voy a quebrar yo también. Esa es en la situación en la que se encontraba la Argentina. El problema que tenemos hoy es que la persona que logra administrar los recursos del Estado a nivel nacional toma la decisión, por ejemplo, de decir, hay que achicar el gasto, perfecto, bueno, ¿qué achicó? Y achicó el arroz, achicó los fideos, achicó la carne, achicó el pollo, y la verdad que hoy ya no está comiendo. Entonces, yo no sé si la solución es terminar de comer para reducir los gastos que tenemos en nuestra casa. Entonces ahí es donde tenemos que rediscutir cuáles son las prioridades y cuál es el estado que queremos. Eso en el marco de lo nacional. En lo municipal, por supuesto, creo que hay una orientación mirada hacia el comerciante, que es el que viene haciendo todos los esfuerzos y que al fin y al cabo es el que genera oportunidades de trabajo, ¿no? Así que ahí hay una mirada muy importante en esto de la reforma tributaria que se viene presentando en el municipio, que ya está en el Consejo Deliberante y que va a permitir a los emprendedores también llevar adelante sus proyectos de vida con un acompañamiento, una agilización de la burocracia estatal mucho más rápida. Sabemos también que eso es parte del legado del radicalismo, ¿no? Rediscutir instituciones, normas, reglas, simplificarle la vida a la gente, a la sociedad, al laburante. Bueno, y eso es obviamente lo que nos va a permitir volver a representar. Creo que no es que alguien esté en contra de un mensaje, sino es cómo construimos ese relato. ¿Tenemos que hablar del equilibrio fiscal? Sí. ¿Lo tenemos que garantizar? Sí. Ahora, yo no sé si tiene que ser a costa de 20.000 pesos que cobra un jubilado. Seguramente tenemos que ser más serios y discutir una reforma previsional como hace Alemania, como hace Francia, como hace España, el Reino Unido, digo, países que hoy se dan cuenta que también la esperanza de vida ha aumentado y hay que ver cómo hacer un sistema que sea sostenible en el tiempo. Esto no es sostenible porque la verdad que un jubilado con 250 mil pesos va a ser muy difícil que pueda comprarse los medicamentos, eventualmente pagarse alguna operación o algún tratamiento médico si lo tiene que hacer. Creo que hay algunas cuestiones en las cuales no coincidimos, pero bueno, un poco la identidad que le quiere dar la juventud, la identidad que le quiere dar el partido, la discusión, es volver a tener un sentimiento colectivo de hacia dónde tiene que ir el país, ¿no? De hacia dónde tiene que ir el municipio, de dónde tiene que ir la provincia. Hay muchas cosas en las que uno puede coincidir, pero hay otras en las que tenemos que trabajar en esa identidad, ¿no? Tomás, más allá de que podemos hablar de que índice, como vos hablaste, el equilibrio fiscal, que hoy podemos celebrarlo en la macroeconomía, y teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una ciudad como Concordia también, ¿qué impacto tienen estas medidas nacionales? También tienen un impacto fuerte en lo que tiene que ver la actividad económica, bueno, índices que se conocieron el día de ayer, que obviamente generan preocupación, ¿o no? Y sí, sin lugar a dudas, creo que ahí estamos rediscutiendo cuáles son las prioridades. Yo creo que el gran desafío que tenemos acá por arriba de la mesa es celebrar el equilibrio fiscal. Sí, la pregunta es ¿a qué costo? Yo creo que lo que hay que discutir es cuál va a ser la prioridad que tenemos en el mediano y en el largo plazo. Y obviamente esa es una bandera que históricamente el radicalismo respaldó. No se puede gastar más de lo que se recauda. Habrá que ver por donde hoy el Estado quizás está gastando mal o de más. Bueno, eso por supuesto que habrá que fiscalizar, habrá que hacer un arduo trabajo, en algunos casos se ha hecho, en otros no tanto, pero creo que son los grandes desafíos que tiene hoy un partido que busca ser opción de gobierno, es construir esa identidad y también representar a las personas que hoy están sufriendo esta situación económica, ¿no? La verdad que la recesión se nota, es profunda, hay menor cantidad de ventas, todavía la actividad económica no repunta, la generación de empleo está estancada, el ingreso en términos reales está ha bajado entre un 5 y un 10%, inclusive en el presupuesto del gobierno, si uno lo mira con un poquito más de detalle, se ve que la recuperación del Estado, de la capacidad del Estado, va a ser más grande que la del sector privado. Entonces todavía pareciera ser que la casta es el sector productivo, es el comerciante, es el laburante, que hoy no va a poder recuperar su capacidad de compra hasta fines de 2027, de 2025. Entonces, esas son las discusiones que hay que dar. Uno no discute el norte o el sendero donde uno a veces relata al presidente que quiere llegar, que es este equilibrio para generar previsibilidad, pero hay que ver cómo llegamos a esa previsibilidad, a ese equilibrio. La verdad que Brasil, Estados Unidos, Rusia, China, son todos países que tienen distintas miradas e índoles ideológicas, pero la verdad que inclusive son países que son deficitarios, pero son deficitarios porque tienen una previsión de crecimiento. Seguro, ahí está. Bueno, entonces hay que sentar la base para crecer. La Argentina hace más de 15 años que está estancada en un pozo que no genera un puesto de trabajo en el sector privado. Sí. Eso, el crecimiento, viste que en la presentación del presupuesto el presidente dijo que prevé un crecimiento de 5 puntos para el año que viene, pero con un año solo y con este escenario, me parece que tiene que tener una continuidad para que termine dando su fruto, ¿no? Y para mí la explicación también es natural, digo, ¿cómo no vas a crecer si este año no vendiste nada? Seguro. Soy un comerciante que este año le está costando vender 5 milanesas con papa frita, bueno, seguramente si el año que viene vende 6, vos podés decir que creció un 20%. Tal cual. Uh-huh. Pero bueno, vender 6 milanesas con papa frita no quiere decir que seas un país que esté sentado sobre base de desarrollo productivo sostenible, es flujo y producto de que nos hemos caído mucho y muy rápido. Por supuesto, Tomás, que hay desequilibrios en el país, pero bueno, esos son los desafíos que hay que trabajar para ser más justos. Uh-huh. No puede ser que nosotros en la capital tengamos una misma boleta, una boleta de luz mucho más baja, con mayor consumo que lo que se pagan en lugares en el interior del país. Bueno, sí, esas distorsiones que ha creado el peronismo en la República Argentina hay que terminarlas. Ahí está. ¿Y qué te genera, Tomás, teniendo en cuenta esto de la juventud, teniendo en cuenta lo que está pasando con los jóvenes, justamente lo que se está discutiendo hoy a nivel nacional, que es el presupuesto universitario, teniendo en cuenta el rol que históricamente ha jugado el radicalismo en el sector universitario? Sí, esto ya creo que trasciende qué representa y qué no representa el radicalismo y la franja en el sistema universitario nacional. Creo que acá estamos hablando de la base, para mí, absoluta que tiene que tener un Estado, que es igualar la oportunidad para competir. Yo soy una persona que cree en el mérito y en la competencia, sin lugar a dudas, pero si todos partimos de una misma base y un mismo lugar de oportunidad. Ahí está. Uh-huh. Y pongo un ejemplo muy concreto. A mí me pasó de tener, por suerte, la universidad a 5 cuadras de mi casa, que implica que yo tardaba caminando entre 10 y 12 minutos para llegar al aula. Ahora, por ejemplo, me pasaba una compañera que militaba también, estaba en Loreto, y para estudiar se tenía que ir hasta Santiago Capital, en Santiago del Estero, y le llevaba 1 hora, y además de 1 hora de viaje, tenía que pagarse el colectivo, que salía bastante más caro, inclusive, que en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad, en mi forma de ver, es mucho más meritorio que esa persona que tenía que invertir 2 horas y media por día para viajar hasta la facultad y volver a su casa, se reciba, porque además tuvo que invertir en el transporte, a que lo haga yo. Uh-huh, sí, digo, está buenísimo. No estamos desde el mismo lugar en el que competíamos para recibirnos. Uh-huh, entonces creo que eso parte un poco de esa desigualdad de origen que hay que terminar en la Argentina, y no hay nada más igualador en cualquier estado que la educación. Porque después sabemos que si no, lo único que vamos a lograr es reproducir una desigualdad cada vez más grande. Personas que no lograron acceder a una buena educación de calidad, que no tuvieron la posibilidad de que el Estado o su familia los acompañe para acceder al sistema universitario por la situación económica que atravesaban, después acceden a trabajos de menor remuneración que aquel que sí pudo. Entonces terminamos reproduciendo esas cadenas sociales donde el que tiene va a tener más y el que no tiene va a tener menos. Bueno, esa es la Argentina a la que vamos si creemos que el sistema universitario nacional es algo perverso o es algo malo. Creo que atacar el salario docente y que hayan perdido más de un 35% de su ingreso denosta de cuál es la visión que tienen sobre la educación. Seguro. La verdad que buenísimo, Tomás. Antes de despedirte y agradeciéndole a Felipe Matio, que nos ayudó en la producción para tenerte hoy, la verdad que nos encantó, preguntarte la valoración de estas escuelas de formación. A nosotros nos encanta, más allá de cualquier bandera política, pero el radicalismo la lleva con mucha intensidad. Y sí, hay que tener en cuenta esta nueva era de los dispositivos, de la tecnología, pensando en los más jóvenes, Tomás. Mirá, la verdad que para mí el trabajo que vienen haciendo Felipe, Eliana, Lorena, en el marco del partido y también hoy actualmente en el marco de la gestión, es algo brillante, ¿no? Es un incentivo absoluto para formar a esos jóvenes que se quieren involucrar, porque como decíamos, es necesario profesionalizar la política. Y en el marco de profesionalizar la política también hablamos de que el mundo cambió. Digo, ya no es solamente un modelo industrial o un modelo agroexportador, y ni siquiera es uno contra el otro, sino también ahora tenemos los servicios, tenemos la tecnología, tenemos un mar de oportunidades que la Argentina no puede desperdiciar. Ya lo perdimos a principios del siglo pasado en el modelo agroexportador de poder invertir y diversificar la matriz productiva. No lo logramos hacer con el modelo industrial, y hoy tenemos esa ventana en la economía del conocimiento, que al fin y al cabo son servicios intangibles, es lo que saben las personas que le pueden brindar a otro. Es el comercio, es el análisis de datos, es el saber de las personas. Bueno, ahí hay mucho para analizar, para pensar, y obviamente para eficientizar en la formación de nuestros jóvenes para que tengan herramientas de acceder a un primer empleo. Seguro. Nosotros, por ejemplo, cuando me tocó ser director de juventud en la ciudad, hemos desarrollado hasta iniciativas público-privadas para formar jóvenes en marketing digital y comercio electrónico, y que esos jóvenes, a medida que se formen, inicien el proceso de transformación digital de un comercio de barrio. ¿Qué logramos? Logramos que pibes que se capacitaban terminen trabajando con un comercio, logramos que comercios que antes no tenían estrategia de comercialización con WhatsApp Business o con Instagram logren ampliar su mercado o fidelizar a clientes. Entonces creo que hay que ver que hay un nuevo mundo, y eso requiere de un Estado que tenga capacidad de innovar, de ser creativo, ¿no? Perfecto. Tomás, te agradezco un montón la predisposición, el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Te agradezco mucho, buena estadía en Concordia, y te mandamos un abrazo enorme. Un placer, Pablo. Siempre es un gusto, la verdad, que venir a Concordia y ver todo el trabajo que se viene haciendo hace años. Hoy está dando sus frutos. Perfecto. Creo que el proceso de transformación que va a vivir Concordia va a ser muy bueno, a pesar del contexto de recesión y de crisis en el que estamos insumidos, ¿no? Perfecto. Un fuerte abrazo, Tomás. Abrazo grande, Pablo. Ahí está, ¿eh? Qué linda charla, ¿eh?